rodando por pedregales que en el camino encontró. Mi cántaro vacío, aunque mucho roto, por la gracia divina no se rompió. Oh, cántaro mío, ya no vas vacío del agua de la vida, ya Cristo te llenó del agua que tomó la mujer samaritana, la cual le fue más dulce que la del pozo de Jacob. Agua de vida que de un costado brotó. En cuanto a las heridas que mi Jesús sufrió, mi cántaro rebosa agua de Dios. Oh, cántaro mío, ya no vas vacío del agua de la vida, del agua de la vida, ya Cristo te llenó del agua que tomó